Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento ya de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 20 de junio, en el que vamos a comenzar hablándoles del sindicato UGT y su mayor presencia en próximas fechas en Ubrique. Hoy en representación del sindicato, aquí en nuestra localidad, Diego Pérez de Rosa nos ha confirmado que la Unión General de Trabajadores reabrirá las puertas de su sede próximamente y que además lo hará con el desarrollo de una amplia oferta formativa. En este sentido, esta misma mañana ha visitado Ubrique una representación de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, FITAG, que han cerrado ya la celebración de distintos cursos en los sectores textil, de aguas, alimentación, energía y agrario. Según ha explicado Diego Pérez, los cursos se pondrán en marcha en cuanto que se cuente con el cupo de 15 alumnos. Hace cuestión de hora y media, pues ha estado aquí en Ubrique el secretario de organización de cursos de la UGT, FITAG, y acabamos de cerrar, pues gracias a Dios, ya por fin bastantes cursos para Ubrique, ¿no? Donde próximamente, siempre y cuando tengamos 15 personas, pues estarán ese curso aquí en Ubrique, ¿no? Donde habrá en el sector de agua, sector de alimentación, sector de energía, el sector también de agrario y, como no, ya llevábamos tiempo luchando por ello, ¿no? El sector del tertil, de la piel, para aquí, para Ubrique, ¿no? Donde tenemos bastantes cursos donde se podrán elegir de todo eso. Teniendo 15 personas, pues elegiremos ese curso, ¿no? Que sí, también desde aquí, desde Ubrique, pues estamos luchando lo prioritario, que es la gente aquella que está parada, que no tiene color, que no tiene trabajo, y que creo que son la prioritaria, que deben de estar en estos cursos para que tengan otra línea de otra forma de encontrar trabajo, ¿no? Y donde allí estaremos con ellos, pues apoyándolo de aquí, desde UGT, a ver lo que podemos hacer en estos cursos, ¿no? Que de patronaje básico, industrial, técnico de obtención de cursos para, digamos, poder arreglar una máquina de coser, todas estas cositas, ¿no? Que estaremos en contacto y brevemente, pues también estamos intentando que la sede de la UGT en Ubrique, pues también se vuelva a abrir las puertas aquí en Ubrique, ¿no? Donde para ello, pues haremos cursos también, lo que es de obra, de lo que es albañilería, lo que es también de electricista y lo que es también de, digamos, de para las puertas de madera, ¿no? Y todas estas cositas, ¿no? Y así que de aquí a muy poquito tiempo, pues diremos los horarios, que allí estaremos en la UGT, donde todas aquellas personas pues asistan y le recogamos esas documentaciones y empecemos a luchar y a trabajar juntos para que estos cursos vengan aquí a Ubrique. Esto siempre y cuando haya 15 personas, ¿no? O sea, nosotros hablaremos con ellos, le pediremos su documentación y recurriendo a esas documentaciones, teniendo 15 personas, pues rápidamente lo mandamos a la Secretaría de UGT y rápidamente pues estarán aquí en Ubrique. Y dentro ya de la agenda cultural y del ocio del fin de semana, llegan las actividades en torno a lo que será la quinta bajada romana a Ocurín. La bajada romana que tendrá lugar el próximo 28 de junio, pero antes se celebra, por ejemplo, mañana, el segundo Convivium Ocuritanorum en el bar del centro de recepción de Ocuri, una actividad de carácter cultural, histórico y gastronómico, en la que se podrá degustar un menú típico romano preparado con los productos y las recetas de hace 2000 años. La cita dará comienzo a las 9 de la noche con la representación de la obra de teatro clásico Fábula Belli Troiani, a cargo de la compañía del taller de teatro Te Atreves de nuestra localidad, para continuar a las 10 de la noche con la degustación de la cena, ya el segundo Convivium Ocuritanorum, que será amenizado por bailarinas de la danza del vientre, las Puelae Gaditanae, además de contar con la presencia del personaje ocuritano Baby Odencio, que hará de anfitrión. Además, como novedad en la edición de este año, hoy mismo, en este viernes, se desarrolla a partir de las 8 de la tarde un ciclo de conferencias sobre la ciudad romana de Ocuri en el centro de recepción. Se abordarán, por ejemplo, la intervención arqueológica de apoyo a la restauración de la muralla ciclópea en la ciudad iberorromana de Ocuri, a cargo de Luis Javier Guerrero, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, el epígrafe de la sacerdotisa Augustal Postumia, es otro de los temas, a cargo de Giacomo Gilani, licenciado en Letras Clásicas por la Universidad de Turín, o el análisis del estado de conservación y limpieza del epígrafe de la sacerdotisa Augustal Postumia. Este tema a cargo de Joaquín Domínguez Ordóñez, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Escuchamos a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Bueno, pues sí, como tú bien dices, este año además hemos incluido un ciclo de conferencia que tendrá lugar en el centro de recepción de Ocuri, en donde precisamente el Luis Javier Perromisa, que es el arqueólogo, uno de los dos arqueólogos que están interviniendo en la restauración de la muralla ciclópea y que lleva muchísimos años estudiando Ocuri, pues precisamente nos va a dar una charla sobre esa intervención arqueológica de apoyo a la restauración de la muralla ciclópea de la ciudad iberorromana de Ocuri. Después también Giacomo Gileari, que es licenciado en Letras Clásicas, especialidad en Arqueología por la Universidad de Turín, que estuvo trabajando aquí en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, pues estudió el epígrafe de la sacerdotisa Augustal Postumia, que es un área que se encuentra en San Juan de Letrán ahora mismo. Uh-huh. Y también Joaquín Domínguez Ordóñez, que es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración por la Universidad de Sevilla, pues el verano pasado estuvo limpiando precisamente este área, ¿no? Y entonces pues va hablando acerca del análisis del estado de conservación y limpieza del epígrafe de la sacerdotisa Augustal Postumia. Así que bueno, por este lado tenemos, digamos, una charla, ¿no?, una conferencia de divulgación con lo que respecta a temas más serios, ¿no?, en lo que respecta, pues, como digo, al yacimiento de Ocuri y precisamente a este área que se encontró allí. Jornada de conferencias hoy viernes y mañana sábado, tal y como les hemos venido anunciando, la celebración del segundo Convivium Ocuritanorum, la degustación de una cena con un menú típico romano, que además contará con la participación, como decíamos, de bailarinas de danza del vientre y también una representación previa en el centro de recepción de Ocuri. Tenemos lo que es el segundo Convivium Ocuritanorum, al igual que hicimos el año pasado, que es una cena romana. Uh-huh. En donde se preparan recetas de aspici que se han recuperado y bueno, pues podremos disfrutar y conocer pues esos, digamos, gustos, ¿no?, que tenían los romanos, que son un poco distintos. Obviamente hay alimentos hoy en día que no existían en aquellos momentos y bueno, es una forma de conocer esa historia a través de la gastronomía, ¿no? También es una actividad bastante interesante. Y de hecho en este convivium, pues antes de la cena, a las 9, pues habrá una representación allí arriba en el centro de recepción de Ocuri, de la obra de teatro clásico Fábula del Troyani, que está extraída del libro de actividades de mitología de Antonio Ramón Navarrete, y esta representación pues corre a cargo del taller teatro Teatreves de Ubrique. Y bueno, y después tendremos la cena, que también será amenizada por la Escuela de Gaditanae, que son la del vientre, y también vamos a contar con un personaje histórico que es Baby Odencio, que es un ocuritano, que parece ser, por ciertos escritos que se han visto, que existió. Fue un ocuritano, un tal Baby Odencio, y entonces vamos a contar con ese personaje que hará de anfitrión uh-huh. en este segundo convivium ocuritanorum. Otra de las citas destacadas el fin de semana llegará el domingo con la celebración de la procesión del Corpus Christi, que volverá a desarrollarse por la tarde. A las 7, en concreto, está prevista la misa previa al posterior recorrido procesional desde la parroquia hasta el convento. Además, hoy y mañana seguirá celebrándose el triduo previo que comenzó ayer con motivo del Corpus. Dentro de la agenda de actividades del fin de semana, mañana cita musical por partida doble y ambas a las 10 de la noche, en la Plaza del Jardín, que acogerá mañana sábado, como decimos, una velada flamenca y un concurso de pasodobles organizado por la Asociación Mayores Vecinales en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra y la Delegación Municipal de Participación Ciudadana. La verdad es que es una cosa diferente a la otra, pero la idea mía es, primeramente, es intentar recuperar un poco el jardín recordando aquellos viejos tiempos. Entonces pongo veladas flamencas y concurso de paso doble por una sencilla razón, porque primeramente haríamos la velada flamenca, que se compone de 4 participantes, van a ser 2 caballeros y 2 señoras, señoras o señoritas, y después haríamos el concurso de paso doble. Pero que verdaderamente no es un concurso, es precisamente porque, si ustedes observáis, en el cartel pone abajo, sí, baile de la escoba. Entonces, eso es por una sencilla razón, porque en vez de tener un jurado que siempre a la larga en el concurso te da problemas, sí, pues el que va quedándose con la escoba es el que va perdiendo, y los 3 últimos son los que ganan. Nosotros, la Asociación de Mayores Vecinales, acordamos de organizarlo esto el año pasado, pero el año pasado no pudimos, y entonces este año pues lo vamos a llevar, gracias al ayuntamiento, que va a hacer, que va a patrocinar. Nosotros organizamos, el ayuntamiento patrocina y la Federación de Asociaciones de Vecinos colabora con nosotros, ¿sabes? Y en la velada flamenca pues van a actuar Miguel Rodríguez, Pepi Morales, La Chale y Salvador Blanco. Son las 4 personas que van a cantar. Y le va a acompañar a la guitarra un guitarrista joven, por lo menos lo tengo entendido, que es Fede, ¿sabes? Y bueno, la idea nuestra es solamente que actúen 2 o 3 canciones, cuando a lo mejor una hora y algo, para no hacernos pesados, y seguidamente ya pasaríamos al concurso de paso doble. Sí, el concurso de paso doble lo amenizaremos, amenizado por la Velamar, el dúo Velamar. Escuchábamos a Manuel Sierra, presidente de Mayores Vecinales, que organizan esta cita de mañana sábado. También en el plano vecinal, convivencia, en este caso en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, mañana a partir de la 1:30 del mediodía. Escuchamos a su portavoz, Aurelio López. Vamos a cerrar ya el ciclo de actividades de principio de año, y entonces el motivo mayormente de esta llamada y de esta llamada de atención es porque nosotros teníamos programado lo que es la convivencia de vecinal con todos los socios y además con todos los participantes del Belén Viviente, pues la teníamos preparada para el día 28, cuando nos hemos dado cuenta que el día 28 en la bajada romana, pues no, lo sí, veíamos incongruente, está allí en la Plaza de la Verdura y está toda la fiesta en la plaza y en la Plaza de la Verdura, entonces la hemos cambiado para este fin de semana. Bueno, bien, como ya bien se le ha notificado a todos los socios y personalmente o telefónicamente se le ha comunicado a todos los participantes que han colaborado con nosotros en el Belén Viviente, desde aquí lo hago, pues se me vaya a olvidar, lo hago extensible por si alguien se nos ha ido de la memoria, que están invitados todos los que han participado con nosotros en poner algún puesto, alguna actividad, alguna cosa en el Belén Viviente, que están invitados a tomarse una copita a partir de la 1:30, a tomarse una copita, unos filetitos, unas tapitas, un poquito de caldo, en fin, lo que es una convivencia preparado por lo que es la asociación, y una cervecita y unos refresquitos, y después pues por la tarde pues nos tomaremos nuestro cafelito y nuestro dulcecito y ya está, y hasta que dure. Mientras que también mañana, como decimos, a las 10 de la noche, pero en el patio del Instituto Los Remedios, concierto fin de curso del coro de Voces Blancas y de la banda académica de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, que organizan la propia escuela y el cineclub ubriqueño Cineando, en un evento que integrará tanto la interpretación de temas musicales relacionados con el cine como la proyección de videoclips. Y antes de finalizar, un apunte de última hora que nos llega hace unos instantes, la convocatoria del Pleno Municipal de este mes de junio, que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de junio a partir de las 8 de la tarde y con el siguiente orden del día. Dentro de la parte resolutiva, punto 1, para la aprobación si procede del acta de sesión anterior. Punto número 2, propuesta de auditoría de aguas de Ubrique S.A. y punto número 3, para las mociones por razón de urgencia. Dentro ya de la parte dedicada a control y fiscalización de los órganos de gobierno, punto 4, para el control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación, y por último, punto 5, para ruegos y preguntas. Convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique, que tendrá lugar, como decimos, el próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde-noche. Con esta última cuestión nos vamos a quedar ahora sí en estos servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada del viernes 20 de junio. Como siempre, gracias por su atención. Buen fin de semana.